Radio Cuyum. Comunitaria Cuyum, martes 19 de septiembre, 11 horas 46 minutos y 20 grados 7 décimas la temperatura. Bueno, pero estamos con visitas, como ya adelantaba Gustavo. Las hemos raptado casi del foro de la red socioeducativa que se ha estado realizando y recién les contábamos con algunos testimonios acá en el jardín Gotitas de Miel, enfrente de la radio comunitaria Cuyum. Bueno, muy buen día. Quieren buen presentarse día. Acá día, Martín. Bien. Bueno, se presentan ustedes y así la gente los conoce por la radio, por lo menos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Gelves, trabajo en la Dirección de Prevención Comunitaria con Martín en la MUNI de Godoy Cruz y acá estamos, participando de la red y de la comunidad en general. Buenísimo, Andrea. Bueno, y por acá tenemos... Anabel Inaudi, también del área municipal, participación comunitaria y, bueno, trabajando fuertemente en las escuelas de la zona de las Tortugas. Y yo me llamo Martina Piolaza y también trabajo en la Dirección de Prevención, Participación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz. Bueno, con Martín hemos charlado ya varias veces acá en la radio. El que proponía que eligiéramos el color del puente de hierro, ¿tá? Por ejemplo, vamos a charlar de esa muy buena propuesta que, como nos adelantabas en ese momento, apunta a otras cosas, ¿no? Pero bueno... importante y nos alegra tenerlos acá y tenerlas y bueno, ver Martín, Anabel, Andrea, este área de la municipalidad también para que la gente, las vecinas y vecinos conozcan qué es lo que pueden, digamos, articular, acercarse, con qué pueden contar con este área, ¿no? Que por ahí uno al municipio o va a reclamar por la sequía o por el asfalto o por alguna cuestión, pero no hay muchísimas otras cosas que los municipios brindan y bueno, eso sí. Por ahí difícil. Mira, cuando empezó como intendente el Tadeo García Salazar, él quería darle una vuelta de rosca a esta dirección. Antes se llamó Relaciones con la Comunidad. Y tenía como función primordial atender las demandas ciudadanas. Uh-huh. Él, digamos, hay él adhiere a una idea cada vez más extendida de que los municipios no solo atienden servicios públicos o servicios inmediatos y por lo tanto recibir reclamos sobre ese tipo de servicios más otros vinculados, por ejemplo, a veces a seguridad, sino que son actores de las políticas sociales. Y cada vez más los municipios asumen la responsabilidad de las políticas públicas en general y las sociales, y cada vez se descentraliza más. Y se descentraliza porque los municipios estamos más, digamos, los municipales estamos en... Primero vivimos en el barrio, en la ciudad, estamos en contacto permanente, sufrimos los problemas, los compartimos, vas al almacén y te encontrás con alguien que te dice tal o cual cosa. Por lo tanto, está mucho más cerca de los problemas cotidianos que otros niveles de gobierno. Dentro de esa idea, digamos, hubo un cambio. Ya no era solo relaciones con la comunidad, porque de hecho el municipio es la comunidad. Uh-huh. Y no había que pensar en dos cosas separadas. Somos la comunidad, somos empleados municipales ocasionalmente, en mi caso funcionario político, pero somos vecinos de Godoy Cruz, somos la comunidad, hemos vivido aquí, vamos a seguir viviendo aquí. Entonces ese antagonismo no funcionaba tanto como temas específicos. En el tema de seguridad pública, el municipio sí tiene una responsabilidad. Y yo creo que al plantear que crear una dirección de prevención, hay una decisión política y un mensaje político que da Godoy Cruz, en este caso Tadeo, de decir, bueno, nosotros nos vamos a meter en el tema de prevención de la violencia y el delito. La participación se ha ejercido históricamente, con más o menos resultados, más o menos prolija. Pero hacerla un eje de gestión, es decir, crear una dirección de participación, es también una decisión política de decir, el municipio va a abrir a decisiones y a intervención de los municipios, de los vecinos, un conjunto de temas que muchas cabezas, 200.000 godocruceños, pensamos más que 10 o 15 funcionarios que puedan tomar las decisiones. Y además, las decisiones surgen y las acciones que se toman surgen más legítimas no solo mejores, sino más legítimas. También, discúlpame, Martín, porque es la forma de generar participación auténtica, porque digamos, si esto siguiera manejándolo la provincia, es como utópico pensar que una gestión pueda hablar con 1,5 millones de interlocutores del Gran Mendoza. Entonces, a los municipios ir asumiendo estos roles también van garantizando... Vos sabés que hay técnicas por ahí para hacer asambleas ciudadanas que podrían permitir trabajar en esa escala. Es muy difícil, como bien decís, es muy difícil. Pero además, para los municipios no es que sea más fácil, es que es una obligación. Bien, es una obligación trabajar en diálogo permanente e involucrarnos todos los vecinos en las decisiones estratégicas del municipio. ¿Y derechos humanos por qué? Porque no puede haber seguridad sin derechos humanos. Sí. Porque no puede haber participación sin derechos humanos. La participación es uno de los pilares de la plataforma de derechos humanos. Totalmente. Así como no puede haber educación sin derechos humanos, ni derechos humanos sin educación, vivienda sin una visión de los derechos humanos. Pero especialmente esto que muchos han planteado como antagonismo, seguridad versus derechos humanos. No, es un absurdo. Son la misma cosa porque no es posible plantear derechos humanos sin garantizar el derecho a una vida libre de miedo, que es uno de riesgos y de miedo, que es uno de los pilares de la seguridad humana que plantea el sistema de Naciones Unidas como plataforma de derechos humanos. Sí, sí, son cosas conectadas, ¿no, Che? Totalmente, que está instalado en la sociedad y que por ahí se ha instalado con... unos intereses. Sí, sí, es muy argentino, yo te digo, el tema por cuestiones de laburo y de estudio me ha tocado estar en varios países. Y es un tema muy argentino porque digamos, la expresión más visible de los derechos de la demanda de derechos, del cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina, fueron la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en su momento y después las organizaciones que surgieron, la más notable es el CELS, que son organizaciones que básicamente litigaron y acompañaron los procesos de verdad y justicia desde el momento uno. Y han tenido una cara más jurídica. Claro. El ámbito de el nivel de la exigibilidad. ¿Cómo judicialmente y en qué ámbito judicial exigimos el cumplimiento de los derechos humanos? Entonces se empezó a asociar derechos humanos con lo jurídico. Y el otro aspecto es que muchos de esos defensores o muchas de las reclamos de derechos humanos tuvieron que ver con las condiciones de encierro de los presos políticos primero y después en cárceles en democracia después. Entonces, las demandas en los ámbitos de los organismos internacionales de derechos humanos, de condiciones de encierro y cumplimiento de la pena en nivel en condiciones humanas, llevó a una simplificación en una asociación en el que el abogado defensor de un delincuente, de un violador, es un defensor de los derechos humanos. Y esto le ha hecho mucho daño a la discusión de los digamos de la plataforma de derechos humanos. Y lo otro es que en una pretensión hegemónica, digamos que fue un proyecto político que tuvo ambiciones hegemónicas, se asoció la discusión de derechos humanos respecto a un partido político y dentro de un partido político a un liderazgo político específico que es el de Néstor y después de Cristina Kirchner. Y entonces nos llegamos a un momento en que derechos humanos es ser kirchnerista y ser abogado kirchnerista. Entonces ahí están amigos y profesores míos como Pablo Salinas, Diego Lavado, que aparecen como la quintesencia de los derechos humanos. Pero derechos humanos, primero, es indivisible en su concepción. La dimensión de las condiciones de encierro es un aspecto, pero las condiciones de vida en la ciudad y el crecimiento de la ciudad es otro aspecto. Vivienda, Y de eso, y esos que son los DES, ¿no? Los derechos económicos y sociales casi pasan desapercibidos. Pero el derecho a la cultura, a reivindicar una cultura, es un derecho. Entonces hoy estamos viendo una situación en la que un sector criminaliza a los mapuches pero defiende a los huichis y otro sector dice que los huichis eran unos delincuentes pero defiende a los mapuches, como en este delirio de utilizar los temas centrales del país para generar una polarización política en el que nos confundimos sobre los temas, digamos. No, el derecho a la cultura es universal, seas huichi, mapuche, godoycruceño, hasta incluso si fueras de la lepra, tenés derecho a identificarte como una persona Que justo no era el mejor ejemplo, pero bueno. No. Pero fíjate cómo lo dije. Incluso sí, si incluso, fueras, si te sintieras de esa el cultura. El operador, incluso, ve, lo aceptamos, el leproso y negro. Claro. Más inclusión. Yo estaba no sintiendo, podemos. Yo estaba sintiendo un poco de frío y ahora voy entendiendo por qué. Bueno, entonces hice, sí, perdón que me fui por las ramas, che, pero digo, derechos humanos es intrínseco a la función de los municipios. Uh-huh. Y hay un consenso que avanza desde hace un año fuerte con el Hábitat 3, que es el derecho a la ciudad. Uh-huh. No es posible construir una ciudad sin la incorporación de todas las dimensiones de los derechos de las personas. Y derechos humanos significa cuáles son las condiciones mínimas para que una persona se desarrolle y se realice como persona. Integralmente es como persona. Integral, es indivisible. No puede haber un derecho humano sin el otro. Entonces, pensar la ciudad como el lugar en el que se condensan todas esas necesidades de derechos humanos, para nosotros es la forma de discutir ciudad y participar en la discusión de ciudad, el incluir todas las dimensiones de las condiciones mínimas para que las personas seamos personas. Y también es el nivel desde donde discutir la seguridad. Uh-huh. Como un aspecto. Vamos a en ciudades o en sociedades con mejor educación, con mejor salud, con mejor democracia, con mejor respeto entre las personas, con mejor convivencia, con más democracia, fundamentalmente más democracia, son sociedades mucho más pacíficas y con menos niveles de violencia. Entonces, ese es un objetivo como humanidad. Totalmente. Bueno, y en esto entonces las vecinas y vecinos de Godoy Cruz pueden contar con este área del municipio, laburamos esos temas. Que además trabaja en cuestiones concretas como garantizar y promover el presupuesto participativo y los canales de comunicación, encontrar a las que se puedan encontrar las organizaciones en espacios como el Foro de la Red y otros que ustedes van generando, ¿no? Esto es un poco el trabajo que ustedes vienen haciendo, que es de ir tejiendo la participación de la comunidad junto al municipio. Tiraste un tema ahí clave. Bien. Presupuesto participativo. Una de las dimensiones de participación. Mañana se anuncia el presupuesto participativo. Ajá. ¿Qué hicimos durante el presupuesto participativo del año pasado, que fue más o menos para esta misma época y ahora? Hemos tenido un montón de reuniones, diálogo con vecinos, reclamos, y así fueron surgiendo un conjunto de necesidades de obras que parecían estratégicas. Bueno, esas obras fueron trabajadas por los diseñadores urbanos de la municipalidad y son 17 obras, pero ahora la red socioeducativa propuso la 18. Vamos a ver si alcanzamos para tenerla para si mañana. Claro, porque los fondos se asignan del presupuesto, o sea, uh-huh, que las obras que se discuten y las más votadas son las que son consideradas por los concejales para incorporarlas en el presupuesto del año que viene, ¿no? Uh-huh. Pero es un conjunto de obras que más o menos representa el 15% del presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas. Entre el 15 y el 17. El año pasado fue el 16. Esas obras las vamos a anunciar mañana y lo fundamental de esto es que, nuevamente, para fortalecer y vigorizar la democracia, es que participemos por las que nos hacen a nosotros falta porque vivimos cerca, pero también porque lo que se discute y la vuelta de tuerca que ha tenido el presupuesto participativo es discutir en esto del derecho a la ciudad un modelo de ciudad. Y esas discusiones a veces quedan así como en el aire, como en una nube de pedos, digamos, pero sí, son muy tangibles, porque si vos haces una ciudad igualitaria, con principios básicos, solidaria, igualitaria, inclusiva, va a ser una sociedad con mejor convivencia, una sociedad más pacífica, una ciudad más pacífica, uh-huh, con mejor convivencia, con mejor integración, con mejores servicios a todos. Ahora, si hacemos una ciudad polarizada, desigual. Beneficios para uno y desigual para los otros. Bueno, desintegrada territorialmente, donde vos sentís que vivís en un lugar abandonado. Que es que me tiran a un costado. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que va a haber profundas desigualdades. Y las profundas desigualdades siempre llevan a profundas violencias. Uh-huh. Entonces, si queremos prevenir la violencia, tenemos que generar una sociedad más igualitaria. Yo digo, estamos en el Bien. Corazón del barrio La Gloria. Y yo veo que se están asfaltando calles, que se están haciendo los pasillos. Veo que está en los carteles el trabajo sobre el bulevar de la calle Vélez Arfiel, que se va a transformar en una ciclovía y un espacio de caminata. y conozco las historias de una parte del barrio que no se puede, algunos pibes de una zona que no pueden cruzar a la otra, y qué sé yo. Qué bueno si generamos una forma de, por lo menos, un espacio neutral en el que todos podamos disfrutar del espacio público. Porque el espacio público es la expresión geográfica de la democracia, digamos, es donde todos convivimos. Rico, como en Fiesta de Serrat, ¿no? Que canta Serrat. El rico y el como pobre, el malandra y el todo el, y el cura, digamos, el borracho también. Y el que están todos en ese mismo lugar. Como se ha logrado, por ejemplo, acá en el barrio, y es de destacar que empezó como una cuestión vecinal, después el municipio ha hecho sus aportes, pero lo que es la feria, la feria del barrio, digamos, ahí es donde uno puede encontrarse a las y los diferentes sin que haya conflicto, ¿no? Y es una fiesta. Y realmente quisiéramos que nuestros barrios se vayan transformando en eso. Nos parece bueno también esto sostenerlo con la materialidad, ¿no, Andrea? Nosotros reconocemos y seguimos reclamando, por ejemplo, lo de las pasarelas, aunque reconocemos que Godoy Cruz hizo cargo de algo que no se debía hacer cargo, por el pedido nuestro, el Consejo. El año pasado nos afirmó Cataneo que se iba a hacer, y de hecho se está haciendo lo de la pasarela, pero seguimos reclamando porque hacen falta más pasarelas, ¿no? Tenemos, bueno, muchos accidentes y dificultades para que los vecinos se trasladen. Lo de la ciclovía también fue un reclamo que le hicimos a Alfredo cuando era intendente, de que por ahí la ciclovía acá, no sé si para deportes, pero muchísima gente que trabaja necesita trasladarse segura a su trabajo. No agarrar el carril Sarmiento de la calle Rawson e ir esquivando autos con la bici. No solo por deporte, sino por laboralmente, ¿no? Las vecinas y vecinos. Así que está bueno, entonces, este plan de obras que se propone discutir, ¿no?, con el presupuesto participativo, es para sostener los derechos en la materialidad, porque enunciarlos los enuncia cualquiera. Es fácil. Digamos, fácil, ¿no? Tal cual, sí. En realidad, justamente ahora en la red lo que hablábamos era de ese tema. Plantearon una obra, como decía Martín, que es una ciclovía en la calle Vélez Sarsfield, Terrada, que es sumamente importante para este traslado de la gente y que se sienta segura. Lo fundamental de estas obras, que era lo que decíamos también en la red, es la participación de la gente, porque uno la tiene que votar. Y no necesariamente tenés que vivir en el barrio La Gloria o en el Pablo VI para poder votar una obra acá. Yo comentaba que el año pasado una obra que a mí me parecía muy linda y muy importante en la zona del barrio Las Palmeras, yo vivo en otra zona de Godoy Cruz, y la voté porque me parecía que era importante para la zona. Necesaria. Y bueno, y no tuvo, necesaria, y no tuvo la cantidad de votos como para que fuera incluida. Porque eso se trata de la participación, de tener cohesión social, de poder vincular las entidades, a la gente del lugar, poder hacer, digamos, el debate necesario para que todos dentro del ámbito del departamento estemos incluidos. ¿Cómo se vota? Porque metí la pata. ¿Puedo hacer una aclaración? Porque ahí me manda un WhatsApp el secretario de Obras, Diego Coronel, que no sé cómo Diego, se... O está escuchando, o tiene espías. Está escuchando la Cuyum. Me dice que no metamos en el presupuesto lo de Terrada, porque ya se adjudicó hace 2 meses, así que ya está en proceso de construcción. O sea, el bulevar Vélez Sarsfield y también una ciclovía que recorra Terrada hasta Sarmiento, ya están en proceso de adjudicación. Así que esas no van en el presupuesto participativo. Un saludo para Diego, que siempre nos escucha. Bueno, entonces ya podemos el próximo foro decir que se viene esa obra tan importante, pedida también por los docentes y los vecinos. Bueno, acá con Anabel, que conoce el tema a nivel educativo. No, Anabel, ver cruzar las mamás con los carritos por el puente de la Rausa entre los autos, los chicos corriendo por el acceso para ir a una escuela, la verdad que uno ahí entiende y espera esto que decías vos, Martín. A ver, una ciudad que integra es una ciudad que genera igualdad, no desigualdad, ¿no? Porque si yo siento, digo, y acá es muy fuerte en La Gloria, un barrio que fue hecho por la dictadura militar con toda la idea de segregar, en un lugar donde no habían otros barrios, no habían acceso, los vecinos que te cuentan que iban con las alpargatas por el barro para tomarse un micro en Cervantes y ahí se ponían los zapatos. Pero eso fue una intencionalidad. Hoy la democracia entendemos que, y si lo hace, y si el área de ustedes logra esto y lo vienen trabajando, sentir que la gente se integre y que no sea tratada diferente por vivir en un lado, bueno, es un principio desde la materialidad, ¿no? De decir, somos iguales, no lo declamamos. No, son todos, para mí son todos iguales los vecinos de Godoy Cruz. No, a ver qué cosas concretas, ¿no?, van construyendo esta igualdad. Bueno, veo que la que no ha hablado soy yo. Hubo un espacio. Deja el mate y habla. Unívoco. Yo creo que el tema de la pasarela no solamente integra, sino que le da la posibilidad de encuentro. Porque está esta rivalidad tan marcada entre la gente que vive en un sector del oeste, otro sector del este, o los del Guarpe, los Gloriano, y ya eso hay que cortarlo. Fíjense que en la escuela van chicos de todos los barrios. La escuela recibe a todos. Y hay una gran problemática. Los chicos que viven en la zona del Guarpe transitan de una escuela hacia la otra con una problemática de que no hay colectivos, no saben cómo subir la pasarela. Claro. A veces suben el puente y los asaltan. Las 7 de la mañana es muy temprano. Entonces a mí me parece que es parte del municipio conocer los intereses, ver la realidad de la gente, trabajar con ellos, tal cual. Sí, pensar eso. De última, hay grupos que seguirán el poli que está sobre el acceso, está hecho con esa intención. El poli que se está haciendo, bien. Pero digo, está bueno que ya, digamos, a ver una calle digna, con un bulevar arreglado, uno puede decir, no es la solución, no me resolvió el problema de vivienda, hacinamiento, pero me va generando condiciones para que yo me sienta, es como yo, incluido, ejemplo, es como cuando uno sale y se arregla para salir, tal cual, tal cual. Es todo un signo para los, es todo un signo para los demás, no me cambia la vida, pero desde lo gestual, desde lo material, uno está comunicando otra cosa. Che, mira, el año pasado el presupuesto participativo incluyó y se votó la obra y se aprobó 2 plañones deportivos para esta zona de Godoy Cruz. Y los dos ya están casi listos. El de los peregrinos ya está funcionando y este está ahí en el tramo final. Creo que le faltan 15 días para que lo entreguen. Está bueno participar. Porque sí. Una propuesta que llega con cientos de votos de vecinos y tiene mucha fuerza. Y los concejales la tienen que tener en cuenta, digamos, ese voto. Pero además uno después se siente bien cuando te dan bola, digamos. Claro. Y el concejal se siente, digamos, empezamos a saldar esto del divorcio entre las instituciones y los vecinos. Porque el concejal también siente que no está solo y que no da lo mismo que si no hace nada a que si toma en cuenta las demandas de los vecinos. Totalmente. Y eso fortalece la calidad democrática. Bueno, nosotros estamos pasaditos, pero vamos de nuestro horario, pero la verdad que con gusto. Pero para ir cerrando ahí, más allá del mensaje que quieran dar final, ¿cómo hacen para participar las vecinas y vecinos? Porque ahora es vía la plataforma, esta que estuvimos presentando con lo del puente, recordamos, para que todos participen. Bueno, tomo la palabra después de mis compañeras porque he hablado demasiado, pero mira, vamos, la plataforma esa, la verdad es que cada vez las relaciones sociales se virtualizan más, pero no puede ser la única forma. La plataforma tiene la opción, ahí van a estar descriptas las obras y se puede directamente votar en la plataforma esta de participación que se llama participación.godoycruz.gob.ar. Ahí van a estar enumeradas las obras, hay que ir a un botoncito que dice presupuesto participativo, más ciudad, que es el nombre del del programa, y ahí van a estar las 17 obras elegidas. Yo te tiro algunas anticipándome a lo que diga el intendente, pero bueno, ya que estamos, lo contamos. Una de las obras que a mí me parece más bonita es, por ejemplo, en el barrio Flor de Cuyo, un lugar que no ha tenido mucha intervención. Barrio histórico, histórico de Godoy Cruz, marginal histórico. Exactamente. Ahora Palmares le ha generado otra. Claro. Pero ahí hay profundas desigualdades, sí, digamos. Entonces, ahí hay una modificación, hay una propuesta que también surgió de dialogar con la Unión Vecinal, que es el zanjón El Jarillal, que se viene tapando y que también fue una de las obras votadas el año pasado, va a entrar en el Flor de Cuyo, va a tapar el zanjón en el Flor de Cuyo y eso se va a transformar en un parque. con espacio para diferentes cosas, sobre todo para caminar en los alrededores, con algunos juegos y algunas máquinas para ejercicios, que tiene el lindo nombre del Parque de los Poetas, porque está entre Rubén Darío, Lugones, etcétera. Así que, por lo menos el nombre me parece copado, pero yo creo que para los vecinos de la zona que lo venían planteando, la necesidad de tener un espacio público de encuentro en ese lugar, en el corazón de Flor de Cuyo, está buenísimo. Hay distintas plazas contempladas o para recuperar o que nunca fueron modernizadas y que necesitan modernizarse. Varias en Tortugas, en el Covimet, en Tortugas Viejas, hay un par de plazas que ocupan, ahí hay una proporción de vecinos mayores que van a la plaza a tomar mate, a aprovechar el solcito, etcétera, y que las plazas habían estado un poco vandalizadas o no habían sido mejoradas en 20 años. Y que necesitaban ese abordaje. Hay previstos en el oeste de Godoy Cruz algunos playones deportivos, en zonas también donde hay demanda de espacios públicos, un parque deportivo pegado a los barrancos, una comunidad también histórica, popular, construida post-sismo, que ha tenido durante mucho tiempo, bueno, mucha gente que la ha ido traccionando y mejorando y que ahí hacían falta espacios públicos. Y ahora no me acuerdo nada más, así que me callo ahí. Bueno, si antes que Diego Coronel te vuelva a retar. Esta va a ser Tadeo, porque los tiene que anunciar él como novedad mañana, pero bueno. Bueno, les agradecemos mucho. Tadeo está en Buenos Aires justo así hoy. Estás aprovechando vos. Claro, que no está escuchando. Pero en este momento se está eligiendo entre tres ciudades, una paraguaya, una brasilera y Godoy Cruz. La ganadora del proyecto de la ciudad más inclusiva. Y Godoy Cruz participa con una obra que también se votó el año pasado en el presupuesto participativo, que es un circuito para no videntes, adaptado especialmente en el centro de Godoy Cruz y tomando como columna a los estudiantes y a las estudiantes de la Helen Keller. Y hay muchas chances de que sea elegido también ese proyecto y que Godoy Cruz sea contemplado como una o reconocido como una ciudad innovadora. Inclusiva. Claro. Innovadora e inclusiva. Bueno, agradecerles mucho su tiempo, que se acerquen. También nos parece importante como medio comunitario este acercamiento a los vecinos. Ustedes saben que la radio ha llamado de principio de año a los concejales porque también queriendo y a los funcionarios del municipio queriendo superar esta brecha. Para eso somos un canal de comunicación. Nosotros que no nos interesa hacer plata con esto, sino comunicar y garantizar el derecho a la comunicación. Así que bueno, un mensaje final que quieran dejarnos a las vecinas y vecinos y bueno, y sepan que cuentan con la radio. Bien. ¿No? Para su trabajo. Sí, a mí me gustaría, en principio agradecerles. Es una radio querida, yo conozco muchos miembros de acá, bueno, trabajo hace muchos años en Godoy Cruz y como todos, hoy a Martín hoy le toca estar en un cargo, pero siempre ha estado acá en el departamento, a Anabel también. Y me parece importante rescatar algo hoy que hablamos en la red, fue el tema de queremos escuchar a los jóvenes, porque sabemos que hay, digamos, un distanciamiento, que por ahí nosotros pensamos cosas para ellos, pero que no están ellos involucrados. Entonces vamos a trabajar fuertemente en armar un foro de jóvenes de la zona a través de la red socioeducativa y nos gustaría que participen, ya sean los que están en organizaciones y los que no, para ver qué cosas ellos entienden hay que hacer en función de disminuir la violencia. Eso me parece importante y gracias. Muy gracias a vos, Andrea. Importante estar acá, agradecerles, ser parte de esta comunidad y patearla, caminarla, hablar con los vecinos y invitarlos. No es fácil, pero a través del presupuesto participativo, que va a ser la votación, elegimos lo que queremos. Si no elegimos, si no somos parte, entonces no va a haber cambio. El cambio depende de nosotros, desde el lugar donde estamos, nada más. Bueno, Anabel, muchísimas gracias. Le quiero dar un mensaje a un oyente frecuente de la radio. Jorge, ¿viste que vine? Y Jorge es ese hombre extraordinario, que es el cura Contreras, que hace 21 años, cuando le fui a pedir que me casara, y me dijo, pero vos no sos creyente, Martín. Sigo sin serlo. Pero después de una conversación como de 3 horas sobre marxismo y religión, me dijo, me convenciste, te voy a casar, pero me vas a tener que hacer algo, me dijo. Mira. Vas a tener que laburar por lo menos un tiempito en la radio. Y la verdad es que lo busqué y nunca se me dio, y después viví mucho tiempo fuera del país, así que Jorge, vos que estás escuchando, cumplí, gracias. Vino a la radio, bueno, esperemos que puedas venir más, ¿no? Y... ¿Jorge o nosotros? No, vos, el Jorge está siempre, acá lo tenemos, así que, bueno, les agradecemos muchísimo, y bueno, sepan que está esta radio para comunicar. No porque seamos, a ver, y en esto también queremos romper estereotipos, como decías Martín al principio, no porque es la radio oficialista o es la radio no sé qué, es porque es un medio de comunicación. Y los vecinos, no solo queremos que se escuchen vecinas y vecinos, que es por lo que trabajamos, sino que funcionarios, quienes tienen responsabilidades, también vengan a dialogar con las vecinas y vecinos. Para eso estamos construidos los medios de comunicación, más allá de lo que piensan muchos, que piensan por ahí más en el lucro, en el rating, en qué vende y qué no vende. Bueno, los medios comunitarios tenemos esta otra perspectiva. Esto está no para hacer rating ni lucro, sino para comunicarnos de verdad. Entonces, sepan que para eso está esta radio, como todas las radios comunitarias de Mendoza. Y les agradecemos muchísimo. No, gracias a vos, che. Bueno, hemos llegado al final, Michael, de Parar la Olla. Nos encontraremos mañana. Mañana, acuérdense, están de 9:30 a 11:00. Están las amigas ahí, Mariela y Delia de Inco. Y de 11 a 12 seguimos con Parar la Olla, con más noticias con todos ustedes. Chau, hasta mañana. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.